estamos, hey. Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos por la calle, es extraño. Una noche contigo soñé que el destino te hacía mi mujer. Miraba en tus ojos, sentí que el enojo se fue de una vez. Como y yo le digo que me acostumbré de la cama a nuestro café. El cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él. Fascina por dentro, las ganas de besar, que tú eres mi fascinación. Eres mi canción, sopla el viento muy fuerte.